Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, fallecido el 13 de mayo del 2025, a los 89 años, hombre que dejó un legado significativo en la política y la sociedad uruguaya y como líder latinoamericano. De eso hablaremos hoy, del hombre detrás de la política. Comenzamos con Cari Charm. Que se atrevió a pronunciar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, aquel recinto donde los políticos, todos, algunos, desvanecen ante los intereses de los grandes estados. Y este hombre pronunció en el 2013 ante esta asamblea: amigos, todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y del Plata. Mi país es una penillura suave, templada, una historia de puertos, cueros, tasajo, lana y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas, caballos, hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Se inventó en el Uruguay la socialdemocracia. Cargo con culturas originales aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que sembrar desconfianza. Desconfianza que nos envenena inútilmente. Cargo también con la gigantesca deuda social, con la necesidad de defender la Amazonía, los mares, nuestros grandes ríos de América. Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, deja un legado para toda América Latina y para todo el mundo. Este es un hombre grande, de grandes aspiraciones, que hoy vamos a hacer remembranza aquí en su canal. ¿Por qué? Porque también es importante hablar de los grandes legados políticos y económicos del mundo. Mujica, como se conocía, era de ideas progresistas y políticas sociales que implementó en su Uruguay una gran transformación del país. Entre algunos de sus logros más destacados fue que implementó varias reformas sociales. Entre ellas, se convirtió en el primer presidente en deslegalizar la marihuana en toda América Latina, que por mucho fue de gran vanguardia. Por ejemplo, en México tenemos un paso aún no concluido. Y él decía: no es algo personal, es algo social. Es simplemente hacer que nuestros jóvenes del Uruguay no caigan ante las manos del narcotráfico. Para algunos fue odiado e idolatrado por igual. Al principio de su vida política, Pepe Mujica fue todo un rebelde. Fue un social que emergió de las calles, de la pugna política, de las ideas del Tupac-Amaru del Perú. Estas ideas de la grande patria de América Latina. Él varias veces fue sentenciado a estar preso, escapando en una ocasión y siendo reprendido nuevamente. Ahí, entre la soledad, encontró también su más grande virtud: encontrarse a sí mismo y a sus grandes valores. Después, se institucionalizó siendo diputado de su país. Y posteriormente, a través de su movimiento político-social, se lanzó a las elecciones, quedando como presidente del Uruguay. Desde ahí inició su lucha en la vida pública uruguaya, implementando, como les comentaba, reformas que iban más allá de la vanguardia en América Latina. También el tema del aborto fue un gran impulsor, porque esto permitió a muchas mujeres acceder a mejor situación sanitaria y no tener que andar escondiéndose para tener una salud digna. Así también impulsó el salario igualitario entre hombres y mujeres, el crecimiento del salario, que terminó por incrementar la clase media de Uruguay, que fue de las más altas en América Latina de su tiempo. Estoy hablando de un 60% de la población uruguaya, que sí, en general es pequeña comparado con México, 4 millones de uruguayos, pero de ellos, el 60% tiene un acceso a una vida digna, a un salario digno, dejando al otro 40% en condiciones cada vez mejores, sacando de la pobreza a ese 40% e incorporándolos a la clase media. Entre otras de las reformas que emprendió fue la de incorporar a un país pequeño a las grandes ligas en América Latina, codeándose con los mejores de la zona. La Argentina de Cristina Kirchner, el Brasil de Lula da Silva, que entre ellos comparte fronteras. Pero ahí estaba Pepe Mujica, entre los grandes foros de la América Latina, que a veces México nos falta más estar ahí presentes, siendo que México es una economía fuerte en regional. Y aún así, el Uruguay de Pepe Mujica estaba ahí en los grandes entornos internacionales. Hablando de temas importantísimos, como los foros de pacificación en Colombia ante las FARC. También el comercio internacional más abierto en el Mercosur, con Brasil, tejiendo redes de intercambio con China, ampliando su horizonte con un tratado internacional con México. Hemos de decir que Uruguay, de todos los países del Mercosur, es el único que tiene un tratado bilateral con México, en donde pues exportan de parte de Uruguay hacia México, se importa carne, semillas y otras trigos y soyas. Y a su vez México importa televisores, autos, tecnología. Ahí estaba también, en este centro de grandeza que hacía de su país, que inclusive se llegó a considerar mientras Pepe Mujica era presidente, como la Suiza de América. El Uruguay, la Suiza de América, con una economía estable, apto para inversiones, atractivo para las empresas, los bancos, e incrementó muchas regulaciones que eran benéficas para los grandes capitales, haciendo procesos más sencillos. Y esto hizo que muchas empresas voltearan a ver a este pequeño país, como lo dice en su texto que pronunció ante Naciones Unidas, al lado del Mar de Plata. Y ahora se va un hombre cuyo legado no puede ser obviado y no puede ser olvidado. Sobre todo ahora que vivimos en un entorno muy complejo, en donde las guerras están en todos lados y por doquier. Vaya que nos hará falta un Pepe Mujica que pugne por mayor integración en nuestra grande patria, América Latina. Inclusive antes de despedirse, habló con Lula da Silva, presidente de Brasil, y en sus últimas, casi últimas palabras, mencionó: si bien a mí ya se me está acabando el partido, en el juego, en el terreno, no olvides nuestro gran reto, seguir impulsando la integración de América Latina. Y así es como yo recordaría a un hombre cuyos palabras y cuyos líderes se pronunciaron a favor de este legado, estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo con él. En donde tenemos que ahora, con esto de integración y cooperación, nos faltaría más este tipo de palabras a favor de la paz, de las integraciones, de las no barreras. Me quedo con eso. Ante una posible situación de guerra en Medio Oriente con India, Pakistán, con Israel, Turquía, Irán, Estados Unidos, Rusia, ¿qué valdrá decir? Hay toda una lista de conflictos que están actualmente muy calientes en esta situación. Más esperaríamos estas palabras de integración, paz y cooperación. Que viva la América Latina, la grande patria. Y hasta luego, Pepe Mujica. Este es Kari Sharm. Espero que estos datos les hayan gustado. Hasta la próxima.